dropping off his lap dance lapel, punctuated by her decrepit brow. She washed down the hatch and gizzard, soft as a name of needles. His orifice icicles hemorrhaged by combing her torso to the pile. This ride, the trophy shelves made room for his collapse. She was a mink hand job in sarcophagus. The shopping lines of our hearts left me blind. Fast with links and shadows, spilling from my glance and caress your water now. I'm gonna kill every last one. Bueno, esto que habéis escuchado era Mars Volta, un grupo de Long Beach, en California. Que ha empezado el programa también. Sí, ha empezado el programa. Se han tenido que dar cuenta ya. Sí. Con su rock progresivo, un grupo que empieza en el 2001 y que todavía sigue dándolo todo. De salidos de grupos como At The Drive-In e incluso de los Red Hot Chili Peppers. Joder. Y los Hot Chili Peppers también. Los Hot Chili Peppers, sí. Que se han hecho bastante famosos por sus conciertos en directo. Aquí tiene un pedazo de concierto, ¿no? Los Red Hot. Sí, eso. Eso cuenta la gente, ¿no? Eso sí. Cuenta la leyenda, que hicieron un instrumental, ¿no? Algo Vallejo así. Sí, hicieron un instrumental. un coleguilla nos contó que hicieron que, una cagada muy grande. Creo, ¿no?, que a él le gustó. Bueno, sí, pero porque había fumado muchos porros. Entonces, o sea, a nuestro colega le gusta lo raro, entonces claro, pues es lo que tiene. Bueno, pues ¿qué os pareció la entrevista la semana pasada, chicos? Oye, yo no he terminado de contar mis patochadas, ¿eh? Ah, bueno, pues cuenta patochadas. ¿Qué significa el nombre este de Mars Volta también? No, ¿no? Sé, se lo he preguntado a mi profesor del British y no sabía decirlo. Uy. Mars es Marte. Mars es Marte, vale. Y Volta, vuelta. Pues, vuelta, será vuelta. Volta en latín. Y eso, este CD que habéis escuchado que se ha cortado la canción así como de repente, ¿sí? Es porque luego sigue. Hay es porque CD está grabado es como todo una, ¿no?, el CD del tirón. Ah, amigo. Y como los de Mojo. Sí. Son así, el tirón. Bueno, ahí. Pero los de Mojo no son tan del tirón. Esto es una canción. Y pues eso, este CD precisamente, que es el de Franz. No me acuerdo ahora cómo se llama. Algo de Franz. Franz Ferdinand. No, algo de Franz de Francia. Ah, vale. Fue un día que el cantante o alguien así. No, es que no me acuerdo bien. Que se quedó encerrado en su coche o no sé, una historia muy rara. Y solo tenía un periódico, entonces de ese periódico los hombres que así característicos que encontraba, pues hizo canciones sobre ellos y salió este CD que os recomiendo que lo escuchéis. Los recomiendo encarecidamente que lo escuchéis de pe a pa. O sea, sí, porque si además está grabado para escuchar todo de una tirada. Sí, hay que escucharlo de principio a fin. Me ha costado mucho elegir una canción, pero bueno. Rock progresivo, siempre cuesta elegir una canción. Sí, la verdad es que sí. Siempre tienes que escuchar mil mierdas para... Bueno, pues tenemos algo... Pasamos a la agenda. Agenda, que hay miles de cosas, sí. Así que méteme la música que te vale. Voy a desvirgar. Te voy a poner un poco de unos inadaptados catalanes que están muy de moda últimamente, así que... Sí, venga, ¿qué va a estar de moda? Si lo dejaron y todo... ¿Qué dices? Está muy de moda. Con el de amputación también, ¿no? Amputación, ahí, dándolo todo. Bueno, pues a ver. A ver si pongo la segunda canción. Venga. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues hoy tenemos muchísimas cosas para empezar. Como ya hicimos la entrevista a Miguel de Positiva, pues ahora hoy tenemos en la Black Fever dentro de la Sala Santana. A recordarlo. A recordarlo, Positiva con Loan, con Tinnitus y Efecto Infecto. ¿Cuánto vale? ¿No has dicho? Bueno, cuesta 7 euros o 10 ahí. Bueno, ya sabemos cómo va la sitio. ¿Y qué más tenemos? Ya, pues tenemos aquí al lado en el Isarbel, Chakrikbat, el grupo este de hardcore que ya que pusimos, con Semen, que ya sabéis un todos. Grupazo, el mejor grupo de hard rock. El mejor grupo de hard rock. De hard rock progresivo de los 60. Y Depósito de Cadáveres, también de aquí la Irola, otro grupo de neoglam metal. Neoglam metal. Tonto que es de rap cristiano. Algo así. Más conciertos con Inadaptad sonando a tope. Pues sí. En Deusto ya comentamos la semana pasada. En Gasteche Deusto tendremos a Hard Rollings, Cosecha Propia y otro grupo que no conseguí. Que no te has dignado a ir a mirar el cartel que está aquí al lado. Ya ¿no? lo siento. Bueno, y en las chotnas tocará Beas Corpus también. Ah, toca Beas Corpus con su hard rock cristiano. Sí, también. Con su rap metal. Ahí está. Perlo dido para frustrar que el culpe Jean Crits que negan el diàleg. Y también, pues, Bajo Presión, el grupo este de Basauri tocará en Deusto, en la calle, vamos, se montarán ahí un concierto callejero. Con Peleando a la Contra. Con, sí, con otro grupo, Peleando a la Contra. Y está tocando mucho últimamente, ¿no? Sí, está Bajo Presión. Por todos lados. Joder, parece que pega el... Y también el último concierto para hoy, pues, que no lo he visto por ningún lado, pero ya que me habéis dicho, me nos lo creo. Comentado, no sabemos si es verdad del todo. Que es Escuela Odio en el Askena, pero bueno... O sea, que eso, informaros... Interrogante. A las 9:30 creo que es. No sé. 9:00, 9:30. ¿Qué más? Mañana hay un festival bastante guapo que celebra los 19 años de la distribuidora DDT. Que se va a celebrar en el Gasteche de Basauri con los grupos Trono de Judas, Ufes Tuek, mítico grupo de... Sinergia, que es un grupo de Cruz de Burgos, Afganistán, Yeyes, otro grupo de Cruz de Barcelona. Yeyes. Sí, Afganistán, Yeyes. En vez de Yoyos. Y Tsunami, que es un grupo de Basauri que no sé muy bien lo que hacen. Ya, y para acabar, comentar la semana que viene que tocará Insomnio, un grupo que ya pusimos aquí y que pues me parece que merece mucho la pena. A ver si vamos, porque tocarán el viernes. ¿Dónde tocan? Viernes en Basauri, el sábado en La Urbe Cochea de Llodio y el domingo en Isarbels, así que algún día tendremos Basauri, que ir. Sí. Basauri igual, a lo mejor, ¿no? No sé, ya se verá. Depende con quién toquen y demás, ¿no? Sí, depende con quién toquen y cómo nos toque a nosotros. Ah, y también mañana recordaros que hay una hip hop gawa en el Gasteche de Eusto. Uy, va. Hombre, te llaman al mobileto. Bueno, pues hip-hop entonces... Y el miércoles hay otro concierto, Igor. ¿Qué hay? Tocan Meido, Loan y... Ostras, ¿cómo se nos ha podido olvidar Meido, tío? Un tercer tío. Grupo del que no me acuerdo en Porto. En no sé dónde, en Porto. En Porto, en un bar. Ah, en la sala Dink sería. Puede ser. Como siempre, ¿no? Puede ser. Sí. Que ya hablamos de esa salita hace tiempo. Sí, ya nos habló el asesino. Pues eso, entonces ya damos por finalizada la agenda y... Sí, y deja un poco... Pasamos ya al cuerpo del programa. A la música ya. Al sexy cuerpo. A lo que viene siendo el tronco. Está sonando una puta mierda ahí de fondo, así que mejor sí. Hablamos porque... El helicóptero, que hay... El helicóptero. Está sonando ahí un puto helicóptero. Viene a rescatarte, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos de fondo a Inadaptats. ¿Pero qué CD es, Igor? El de 1 o no sé cómo es... No, 10. El o... X, ese. Sí. X, ah, el que salen ahí claro. Todos los... El... Sí, que atrás sí, pone... Mierda, no sé qué. Sí. Atrás pone Gora Herriak. Sí. Sale como una guerrilla ahí o así, ¿no? Sí, eso es. Sale típico cartel chino o soviético, sí. Raro. Y... Chino, ¿no? Sí. Sí, porque parece en chino. Bueno, da igual, no hemos venido a hablar de... Hemos venido a hablar de buena música, ¿no? ¿De mano de quién ahora? ¿Quién me va a poner? También es buena música, igual. Bueno, pero buena música, quiero decir. Es buena música, igual. Algo más actual. Más que nos guste a nosotros ahora, venga. Algo más actual, voy a poner algo más actual. Voy a poner algo de, por ejemplo, de Último Resorte. Ah, bien, eso es bastante actual. Es un grupo que ha salido ahora, ¿no? Se hace nuevo, sí, creo que se han juntado ahora. Es un grupo de Barcelona del 79 que sacaron en el 82 su primer EP y ya sacaron el maxi que se llamaba La Causa Sin Fondo, algo así, ¿no? Sí, no sé. Lo he apuntado, pero no creo que fuese así, no sé. Un primer maxi en el 83. Yo solo tengo el recopilatorio final que sacaron. Sí, sacaron un recopilatorio, no sé qué. Qué difícil es ser punk, se llama. Sí, y tiene todas las canciones. Tiene todas. Y he traído una canción de ese mismo recopilatorio, una del. Además de la cara B, creo que son las más actuales, están grabadas como sonaba mejor. Y he traído la canción... ¿Qué canción he traído? Se me ha olvidado, la de Último Resorte. Ah, Autodestrucción he traído. Autodestrucción. Cantando Silvia ahí en la sí, voz. La tipa está... Sí. Ha muerto, murió, ¿no? Ha muerto hace poquito. Murió, sí. No me acuerdo hace cuánto. Hace un par de años o... No menos, sé, a mí igual. Es que se me pasa el tiempo volando. Sí, pasa tan rápido que... Me parece que fue hace poquito. Pero vamos, sí. Estaba leyendo antes una entrevista que le había hecho un colega a Silvia. Decía que odiaba a los Nikis y hablaba de la escena musical de la época. Hombre, de la época... Siempre tienes que odiar. No, ya. No, los Nikis no, los Nikis. Pensaba que los Nikis de vestir. Sí, yo no, hombre, no. Es que dato más interesante. Iba desnuda por ahí, tío. Nada, hablaba de la época un poco de los grupos que le molaban de Barcelona, que era Cangrena, ya no sí, me acuerdo. Hablaba la banda trapera. Lo disocial. Decibelios. Antidogmatics. Decibelios. Bueno, pues vamos a poner Yo también vi una entrevista a algo, o no sé, un fanzine o algo, que... Sí, también un fanzine. Que algún día iba... Que... A ver, ya estaba tan a gusto por ahí en un concierto así que iba con una teta al aire. Ah, sí, era conocida. Pero eso no fue en un concierto, eso lo solía hacer. Lo solía hacer, ¿no? Algo así. Y aquí cuando, tetas, vinieron, ¿no? a la jaula, a Bilbao, a tocar. A lo de mi casa. A lo de mi casa. Sí, a lo de vuestra casita. Pues cuando vinieron a tocar, un tío que estaba ahí, típico, el tío que hace los conciertos, las crónicas, sí. Dijo que se había empalmado con sus tetas. Joder. Eso fue su crónica, ¿sabes? No es culpa de la tía. Eso no es culpa de la tía. Es culpa del que hizo la crónica. Le preguntó a la tía y se mofaba. O sea que los conciertos estos siempre estaban repletos, ¿no? Se ponían todos cachondos. Todos cachondos. Sí, era un poco... ¿Cómo se dice? No sé si es la palabra. No, escandalosa. A Decibelios no iría nadie a verles, pero a esto sí. Como en El Calentito, la peli esta, ¿no? Que salen ahí. Sí, igual. Una guapa actriz española. Bueno, no, pero que salen ahí enseñando una teta y así. Bueno, pues porque eran unas reivindicativas, tío. Joder, pero la de. ¿Sabes qué peli? Sí. No es que venían del periodo franquista y tenían que enseñar las tetas, tío. Joder, tenía costumbre. Nosotros ahora necesitamos algo así para que enseñasen las tetas un poco, las tías. ¿Y por qué ya no enseñan las tetas ahora? Que no las enseñan. ¿Por qué no vamos enseñando el pene por la calle? Ya, es una buena pregunta. Porque pasaríamos frío. Resolveremos después de la canción. Aquí ponemos desde rock progresivo hasta Último Resorte, ya veis. Mira, acabamos de salir a la calle y nos hemos encontrado un experto. Hemos secuestrado a un experto en penes al aire. Entonces, que nos cuente algo. Nos va a dar su opinión, sus estudios sobre penes al aire. Sí, lleva un año, ¿no? Con una tesis doctoral. Se fue a una isla desierta a hacer la tesis sobre... Sí, a estudiar los penes al aire. A sacar el tema. A ver, señor, ¿qué opina usted de los penes al aire? Bueno, en mis estudios me di cuenta de que los penes al aire daban lugar a muchas enfermedades, entonces por eso siempre los llevamos tapados. Por ejemplo, ya está, gracias, no hables más. Enfermedades. Ya está, gracias, muchísimas gracias. Ya te puedes ir, pero no tienes la cerveza, ¿tú dónde vas? Bueno, ya hemos tenido aquí la confesión de nuestro experto y ahora vamos con más música. Ahora vamos con un cantautor de Madrid. ¿Un cantautor? Un cantautor de espíritu punk. Un cantautor de espíritu. Era por dar el guiso de que a ver, no hubiese bromas. Ah, vale. Bueno, a ver, di cuenta. Vale. Serrat. No, es Joaquín Sabina, porque es de Madrid. Ah, sí, exacto. Sabina, ¿qué nos vas a poner? Era de él, la de Nos dieron la una o así. Es de Sabina. Sí, efectivamente. Ah, sí, Sabina. No, bueno, sí. Joaquín Sabina, sí. Nada, has traído de Sabina. Nada. ¿No? He traído Pip, Ruto Interior Bruto. Será PIB, no. ¿Qué te has dicho? Pip. Ah, vale, te he entendido. Pip. Sí, de Pip. ¿Qué has entendido? Nada, sí. Vale. He traído Pip, el disco compartido que tiene con Padre Mariana, otro cantautor de. Parece que hace gracia el nombre, pero. Ya. Otro cantautor de Cartagena, parece que es así. Sí, eso no está por mal. Eso, no sé. Cartagena de Indias. Vale, eso es. Y nada, la canción se llama Putero o Puter X. Sí, Putero, Putera. Putero, Putera, eso es. Ah, vale. Y no creo que haya muchas puteras, pero bueno, sí. Exactamente, pero bueno. Así que pongo la canción así ya. Que, sí, la pones, venga. A ver qué nos cuenta este cantautor. ¿Habla de puteros o de qué habla? Habla de puteros, sí. Ah, sí, eso. ¡Putero! Ah, ¿sabes qué? Llega ya el fin de semana y se tiene que notar. Hoy te vas con tus colegas a beber de bar en bar. Eso es lo que hacemos siempre, me apetece algo especial. Se te ocurre una propuesta que seguro va a triunfar. Son las 3 de la madrugada, lleváis un pedo brutal. Cuentas tu genial idea y el apoyo es total. Todos en un coche hacia un destino triunfal. Es muy fácil tener sexo, solo tienes que pagar. Hay uno que va de líder que se pone a vacilar. Haces descuentos a grupos, ¿cuánto cobras por chupar? Todo te hace mucha gracia, la risa te hace llorar. Métete un puño en la boca, a ver si así te ríes más. Putera, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Putero, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Usar y tirar, ¿crees que ella es de usar y tirar? De usar y tirar, ¿crees que ella es de usar y tirar? Tiene cara de cansada, tú te sientes Superman. ¿Cómo pones los talegos? Tienes derecho a humillar. No sé quién te crees que eres, tampoco sé de qué vas. Me repugna lo que haces y que pienses que es normal. Y una cosa que declara, no te vayas a pensar. Una mujer es un objeto que tú puedas comprar. Putero, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Putero, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Usar y tirar, ¿crees que ella es usar y tirar? Usar y tirar, ¿crees que ella es usar y tirar? Ahí teníais a... Este era el Producto Interior Bruto, el PIF, que ha sacado un nuevo CD hace nada y con nuevas canciones. ¿No sabes cómo se llama o así? ¿Nueve nuevas novenas? No, no sabes. No, creo que no tiene nombre. Ya, pues, so, un tema dedicado este del puterismo, pero bueno. Sí, y esta canción la versión, sé que la versioné a Cartón de zumo. Mazo rápida y así, bueno. El tío canta bien, la verdad es que tiene una tonalidad sí, guay. Sí, tiene mucha creación. Mucha creación. Tiene mucha creación. Sí, tiene mucha inspiración. Tiene mucha creación. Es está bien. Está es un hombre de creación. Tenemos que haber puesto... Bueno, no, otro día ponemos la de anti-PGBeros. Joder, es que esa no la quería traer porque da igual. Ya, esa es muy típica, pero... PGB. Esa es una obra maestra. Bueno, ahora os voy a poner yo un poco de música. Oye, ¿y yo qué? Un poco de buen, pues luego pones. Sí, claro. Antes voy a poner yo. Luego. Vamos a ir a la frontera con Francia y vamos a pasar a Francia. ¿Frontera francesa vas a poner? Sí. Oh. Para que veáis que los franceses no solo nos joden en la frontera con los camiones, sino que, bueno, también hay alguno por ahí que además de escribir poemas y ser un maricón, pues también nos hacen buen punk. ¿Qué vais Bleach? A poner? ¿Hate Pinks? ¿Vas a poner Bleach? Bleach no. Voy a poner Pinks. Hate Pinks. Sí, ¿dónde son estos, Igor? Los que odian Francia, no sé. La Rialde, no sé. ¿Serán de arriba? Ni idea. si son de arriba son gente respetable. De Euskal Herria. Ni puta idea, no sé, igual son de abajo, ni puta idea. Pues si son de abajo no son respetables. Bueno, no sé. Si son de abajo son de Euskal Herria, por lo tanto sí, respetable. No, de Euskal Herria, sí. Un pelín más arriba. Ah, ahí de está Toulouse y así, ¿no? La gente que no limpia sus jardines. Ahí está. Que sea los perros sueltos y deja que defequen por ahí. Bueno, perros sueltos también. Cabrones. Hay aquí, es que como los franceses. Ya, pero los franceses. Los franceses además hablan en plan ahí flipados, ¿sabes? Se creen mejores que tú. Son unos tolais y son unos flipados. Ya, son unos flipados, es verdad. Bueno, pues a ver, yo os he traído. Además, nos invadieron hace 150 años. Escuchadme, que siempre nos quedará París. Siempre nos quedará el Speed, ¿vale, Uri? Y bueno, eso viene al caso de que tengo aquí una entrevista de estos camberrillos franceses en el que le hacen una pregunta al entrevistador, le pregunta: ¿habéis quedado satisfechos con vuestro pequeño tour por España y tal? Y él responde: sí, era nuestra primera vez en España, fue genial, muchas drogas y el show de Madrid fue increíble, la gente española sabe cómo divertirse, el Speed es genial. Deberías haberle preguntado a Remy, el batería. Quería morirse después de 3 días de Speed. Tenía la cara verde, le daban sacudidas como si tuviera Alzheimer y cayó en una pequeña depresión después del tour. ¡Es Parkinson! Dice él después de... No sé. Dice, cayó en una pequeña depresión después del tour. ¡Muy divertido! Y luego dice, además España ha sido el primer sitio en el que hemos visto a un promotor preocuparse por el sistema de PA, que no sé lo que es, no sé. Y los micrófonos solo una hora antes del show. ¡Ja, ja, ja! Se ríe el tío. Bueno, pues son unos tíos que bueno, a mí alguna vez me han contado unas cosas de que vienen aquí y pues que no es muy agradable traerles por España porque los tíos son un poco desfasados. No, y, no, sí, ya se ve, pero y bueno. Y la verdad es que, pues bueno, no deben ser muy agradecidos y deben ir a desfasar y a liarla y bueno, por eso no tocan mucho por aquí. Pero la verdad es que musicalmente son cojonudos y yo os he traído una canción que se llama, no me acuerdo, No Fun With This Situation. Hacen un punk rápido en plan 77, en plan, no sé. A veces se parecen a los Safety Pins, pero no tienen nada que ver, pero solo porque meten movidas electrónicas a veces y así. ¿Y versionean Necesitas Más Speed? No, no tocan nada de Speed. Eso ellos verán. ¿Qué grupo no versiona esa canción? Joder. No sé. Me cago en... Positiva creo que no la toca. O sea. ¿Cómo que no? Positiva sí toca. Sí. El hostia, Necesitas Más Speed. Pues ahora que ir a verle. Más. Bueno, pues vamos a poneros a los franceses y a ver si qué cuentan estos putos gabachos. Horrores. ¡Qué guapo estás últimamente! Estoy... Estás poniendo fuertito. Estoy cuadraditos. Estoy que lo tiro. Estás fuertote. Es para ligarme a las tías que conozco en el 20, que luego las conozco, luego las conozco en persona y me dicen no, las no. Las que enseñan tetas por la calle. Sí, no, esas. De esas que tienen 20 así. Bueno. Esas es por las... Se han gustado los gabachos, ¿no? Sí, han gustado, sí, está bastante bien. Me ha gustado. Iba a traer una canción suya al especial de San Valentín que traeré para el año que viene si seguimos vivos. No se tienen Fall in Love with a Yippie's Five. Yo creo que un par de nosotros estarán muertos ya. Sí. No sí, tienen Uri, ninguna Uri estar canción Uri, en Uri euskera. Uri es fijo. Bueno, en euskera no creo, sí. ¿No tienen nada en euskera? No, yo creo que no. Son de más arriba. Votan al PNV, pero. Bueno, eso no pasa nada. ¿Quién no vota al PNV? Todos. Absolutamente todos. Eso es. Hasta Kat. Daría vergüenza. Nah, pues ahora me toca poner a mí. Que voy a poner un trayazo que viene desde Montreal. Montreal. ¿Solo por dónde queda? Desde, en Montreal. Pues en Canadá. Frío y nada más. Mucho frío, entonces pues se encierran. Y osos. Se encierran con los osos, se pelean y luego hacen un grupo de hardcore a toda hostia. Un hardcore cabreados con los osos. Me gustaría comer carne de oso. Cabreadísimo. Este grupo es Ballast. Ballast, Ballast, como sea. Boys. La canción se viene Day by Day y viene de su LP Sound Asleep, que lo podéis encontrar en Gatasca, que lo vi el otro día que estaba. El Corte Inglés también, creo. Han traído. Puedes pagar con tu tarjeta de compra crédito, del Corte Inglés. Con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Pues, o contra reembolso. O contra reembolso también. Nah, eso no sé. Deja de beber cerveza, Uri. También lo podréis encontrar en LP Pirata en los puestos de los moros. ¿Cómo es un LP Pirata? ¿Com? Pues yo qué sé. Eso no puede existir. Pero bueno, hago este grupo que lo mandaste o algo. Pues eso te lo guardas para cuando estemos follando, pero. me lo dices vale, en la vale, nuca. Guapo. Eso lo discutimos en la cama. En la cama. Esos son temas. Así que pon este temazo. Es un poco largo. Bueno, dura 3 minutos y medio. ¡Hola! Yo no lo pongo. Vale, largo. Mazo largo. Que solemos poner más cortas, vale. Bueno, pues eso. Vamos a poner a los Ballast. Y espérate, vamos a recordar el teléfono y esto porque igual alguien nos quiere llamar. Que pues es 94-421-7060. Que el otro día nos dijo alguien que parecía que decíamos 60-60. No, 94-421-7060. 7060. Saspi Urch. Say Urch. Ya no sabes si decir 6 igual. No. Joder, y entrar en el chat de la web de la Universidad. La Universidad del País Vasco está haciendo que pierda mi euskera. Pues así que pon un Ballast. Ballast. Hola, ¿está Conchita? No, está con Tarzán. Bueno, ahí estaban los Ballast. Estos eran Ballast. Sí. Un grupo de... A mí me mola mogollón, tío. Un grupo, sí. Es que estaba bien. Por cierto, sí, ¿dónde están mis cascos? Nos ha robado aquí un troll. Si te gusta, si te gusta el hardcore y no te gusta esta canción, es que eres un gilipollas. Capullo. Pues sí, la verdad. Y te gusta chupar anos de vaca. De luchadores de sumo. Bueno. Hostia, eso es complicado. Eso es duro, ¿eh? Bueno, dejar de decir paridas si vas a poner música. ¿Quién me va Igor, a poner? Si dejamos de decir paridas, ¿en qué se convierte esto? Ya, la verdad es que... ¿Dónde está mi bazooka? Son paridas. Sí, al fin. Paridas y música mala. Y... paridas y bazofia. Bueno, a ver. Y bazofia. Tendría que llamar ¿dónde está mi bazofia? ¿Dónde está mi bazofia? ¿Dónde está mi bachoqui? ¿Dónde está mi vodka? Dijo un día Telmo. Sí. ¿Dónde está mi? Mi vodka. Mi vodka, ¿qué japas es esa? ¿Dónde estaba? Luego cuando hagamos un grupo de pop. ¿Un grupo de japas? No, ¿de pop? De pop. ¿Dónde está mi pop? También podemos llamar. ¿Dónde está mi pop? ¿Has dicho? Mi pop. Ahora un grupo de pop, tío, en plan guay. Ah. Bien, bueno, mi podcast. Oye, yo quiero comentaros una cosa. ¿Qué os parece que en un concierto, a ver, como a ver. Que se prohíba la entrada a hippies con camisetas del Che Guevara? A mí me parece fatal. Mira, muy mal. Perfecto. Tenía ganas de que me hiciese esa pregunta, Ander. Eso, Tenía ganas. Tenía ganas. ¿Qué opináis de esta proliferación que hubo? Ya cada vez menos, pero de esas camisetas del Che que se reproducían entre chavales de 12 años. Qué pena que no tengamos la yo me sentía orgulloso del resto de la gente porque la mía era de Cuba, en esta Che. Ah, entonces yo sabía que la mía era de sí, verdad. Es verdad, ya no se ven tantas, ¿eh? Ya no se ven nada, porque se la generación de hoy en día antes que el Che prefiere... 20. Prefiere 20 o... El alcohol. O cadenas de oro. Y entrar al Fotolog. Cadenas de oro. Cadenas de oro, Fotolog y conocer a guarrillas por el Fotolog. Pues al final igual era mejor que llevasen camisetas del Che porque pues alguno, igual, entre 10 igual a alguno se le cruzaban los cables y igual empezaba a pensar algo. ¿Quién sabe? Bueno, bueno, eso es muy... A ver, alguien que no sea nosotros no creo que piense. Alguien que no sea yo no piensa. No, sí, sí. Solo no pienso yo en el mundo, lo demás. Nada, ya. Más. El resto de una panda de incompetentes. A mí la pregunta que ha dirigido Ander Uribarri no me parece muy correcta, porque si no. Imagínate que sales una noche con nuestro amigo de la camiseta del Che. Que no solo sales con él. Entonces. ¿Tienes que dejar fuera? Entonces, ¿qué haces? Latas a una farola. Es como un perro, tío. Lo dejas fuera. Mea, ¿eh? Pero se me haría encima. Claro, le bajas los pantalones entonces. Bueno, bueno. Lo atas con unas esposas ahí, ¿no? Dejas ahí. A ver, a un concierto no así, puedes llevarte. Así liberaron a uno de los que tenían secuestrados, o sea, ETA, le liberaron a un poste. Plan, sí. ¿A Ortega Lara o al otro? ¿A qué liberaron los dos? No lo sé. A Cosme y el Clio. No sé, pero. ¿A qué es con esta planta que mejor? No, no. No, es el momento ni el lugar. No. Básicamente no es el lugar. El momento sí, pero no el lugar. Bueno, pues eso, que si vais a un concierto no llevéis ni perros ni tíos con camisetas del Che. Ni a Manu Chao tampoco. Que Manu Chao en el Wallman no. Manu Chao un día la vamos a entrevistar. Manu Chao llega de las cuadrillas. Como es de Bilbao y es del Atleti, fijo que. Que nos hable de la globalización. Manu Chao ve ahí cuadrillas de gente guay y dice: tíos, ¿puedo fumarme un vosotros? ¿Vais a un concierto, tíos? Pasa el canuto y el calimón. ¿Puedo chupar vuestros metas? Y los babe. A mí me han dicho que Manu Chao los babe. Se chupa a todos. Los traga. Eso es verdad. Es verdad absoluta. Que me la contó a mí un amigo. Lo comenta en su libro. Me lo ha contado también un amigo de mi primo. Que tiene un libro. Hay fotos por ahí de Manu Chao babeando petas. Babeando petas. Yo las he visto. Y robándolos. Se los pica siempre, sí, tío. Sí, que se lo das y. Es guarro, se los pincha. Es en la mañana. Es un guarrepi. Ay, Manu Chao, Manu Chao. Ay, Manu Chao. Ay, Manu Chao. Bueno, vamos a poner Manu Chao un poco de canto. Venga, pon una de Manu Chao, Igor, que todos queremos poner. Bueno, pues os voy a poner a Manu Chao, pero esta vez vienen de. Vienen de Bélgica. Ah, te has saltado todo el turno. Se llaman ya Igor. ¿Por qué? Pues porque me han dicho Igor. Si yo te he dicho que pusieses Manu Chao, nada más. Sí, tú, hijo de puta. Bueno, vale. Luego, pues bueno, entonces ya ponemos a unos belgas que he traído. Ya seguimos para arriba de Francia. He traído, bueno, traje la semana pasada, pero no pude poner. Se llaman Los Kids. Los Manu Chao, los niños. Sí, Los Kids, los chicos, que son del 70 y pico también. Un grupo, pues eso, de Igor, la época. Hacemos un grupo que se llame Los Manu Chao. Sí, estaría bien. Por favor. Luego palabramos con el manager a ver qué le parece. No. Sí, está aquí Kat. Está aquí el manager. ¡Diesel Power! A ver, sí. Sigue hablando de los niños. No sé, no tengo mucho que hablar de los kids y de los nikis. Muy viejos son estos niños. Sí, son de... Yo vi un vídeo en YouTube. Y la verdad es que sus canciones en directo ganaban un huevo, porque hay un reportaje de la televisión belga a estos. Y bueno, pues el cantante salía hablando de lo típico que hablaban los del 79, así, de que la sociedad, bueno, pues lo típico que hablaban todos en la misma época. Y bueno, pues os voy a poner una canción de uno de sus primeros álbums. Y la canción, espera, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, se llama I Wanna Get a Job in the City. Y a Blow Job, no, a Job. A Job, vale. Quiero conseguir un trabajo en la ciudad. Y bueno, pues esta canción la verdad es que no define muy bien al grupo, porque ellos son bastante más rápido y punkies, porque esta canción tiene una voz muy setentera, pero bueno. Yo tengo un directo de estos de hace poco, o sea, ya de viejos, y se marcan la versión de Kids Are United y todo, así que hoy va, hoy va. Sí, la tocan la versión. Sí, les he visto cantar me pareció también. Bastante curioso. Y les he visto tocar también alguna de los Sex Pistols y así, o sea, debe. Y además el tío canta, no sé, se parece un poco, no en la música, sino en, no sé, en cómo actúan en el escenario, así. Así que os voy a poner a los Kiss. A los Kiss. A los Kiss, una canción. A los Kiss, Igor. Pon una de los Judas, Igor. Una de los Judas, tío. Voy a poner una de los Judas. Unos Judas punk. Una de los Kiss, Igor. Así que viva los Judas. Viva Las Vegas. Confiamos en que estos punk rockeros hayan encontrado un trabajo ya en la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que confiamos en ello, ¿no? Con un temazo tan bueno, ya. Yo espero que los contrataría como trovadores. Yo sí, desde claro. Luego también. Pues a ver si han encontrado. Yo los contrataría como el negro del casco viejo cantando, pues eso es ahí, por acá. En una esquina. El que hace de Baltasar. En una esquina tocando rock and roll. Eso es. Bueno, ¿qué me vais a poner? Pues voy a poner yo ahora un grupito que se llama Mother Superior. Madre Superiora. Madre superiora, sí, como la monja. Y como la bueno, pues un grupo que desconozco de dónde son y ni me importa. La madre superior. Y no me importa demasiado y tiene pues influenciado desde grupos como Grand Funk Railroad a Thin Lizzy. Y pues eso, un grupo que Digamos que no se hizo famoso en el Askena Rock Festival, pero fue su gran salto hacia la fama. El de aquí, el de... Sí, el de Bilbao. ¿Cuántos conoces? Joder, igual y más. El Askena Rock Festival de New York. Puede que se haga... No, el de aquí, el de... Hostia, si es Askena no va a ser... Si es una palabra en euskera, ¿qué cojones digo? Pues eso, este grupo... producido por MC5, no sé si conoceréis. Sí, conocemos. Por supuesto. Sí, grupazo. Claro, grupazo. Pues producido por MC5, que son un grupo de los 70. Más viejos que ya traeremos, pero les... De 65, así. 70 y... Bueno, sí. Son unos viejunos pero de esos. Pero les dan caña, bueno, los seminales de los 60. Viejunos cañeros. Les dan caña, les dan caña. Bueno, pues bien. Nada más que luego voy a poner yo a Mother Superior. Ya verás. Así que pon este temazo que se llama... Dilo, Igor. Dilo... Pues ni puta idea, pero... ni puta idea porque no viene... Ah, Seikin o Sikin o... Sneakin. Sneakin, que no sabemos lo que significa. Sneakin. Y no nos importa porque somos punkies. Joder, punkies. Nos da todo igual, joder, los cabrones. ¡Viva el punk! No nos importa la gente. Que más mentira, nos gusta... Oye, ponlo. Nos gusta beber. Venga. Just like a child. Bueno, aquí estaban Mother Superior. Ahí estaba Mother Superior, no os quejéis. La base central Estamos intentando contactar con la base central en Canadá. Eso es. A ver si podemos. Espérate, vamos a intentarlo de nuevo. No, más tarde, luego. La siguiente canción ya la llamamos. Vamos a... A ver si está nuestro contacto. Vamos a poner un poco de la... Ah, bueno, no, Uri. O sea. Ah, voy a poner yo, sí. ¿A qué me vas a poner, Uri? Te voy a poner cachondón. A ver, ¿qué me vas a poner? Voy a poner, si os acordáis, la semana pasada el de Positiva nos dijo unos nombres de grupos de los 70. Apuntasteis rápidamente todos. No, os apunté, solo con pero oír la repetición, Igor. Por mucha. Es que me entró la curiosidad porque. No, este grupo Mother Superior era recomendado por él. Recomendado por él. Ah, también, Miguel. Sí. Ah, pues no sé, yo lo había oído. ¿Os ha gustado? Bueno, ¿qué os ha parecido? Sí, os ha parecido guay. Estaba bien. Está producido por MC5, tiene que estar guay. Bueno, pues yo me quedé con el nombre de Tapimán. Tapimán. Y... Sí, ya vimos que en la entrevista te sorprendió. Es que me sorprendió ese nombre. El nombre y que fuese un grupo de los 70. Joder, y no he buscado cosas así y en el Soulseek, porque es maravilloso el Soulseek y desde aquí manifiesto mi amor hacia el Soulseek. Sí. A mí no me da nada. He encontrado una reedición. Yo no me lo podía ni bajar. Vale, perfecto. O sea que. ¿Tú por qué no sabes abrir el ordenador? Joder, que no sé. Yo quién irás computadoras. Yo quién sabe entrar al Fotolog. Yo soy informático. Al Fotolog y al Messenger. Bueno, sí, seguro. Pues he encontrado una reedición del 93 del LP que originalmente es del 71, o sea, madre, imagínate, mía, con Franco en pie, 72, o sea, del 71, ¿no? No, es que alguno ponía 71 y luego 72. No he podido ni buscar de dónde eran, pero lo grabarían. Mira, pero no harían directos ni nada. No lo sé, claro. Igual no, pero igual se hacían. Y me sorprendió mucho también la foto que venía. Mira, Igor, la tienes sí, ahí la, para la verla. La veo, pero no se la puedo enseñar a nadie. Sí, es bonita porque vale, describe la foto, por favor. Pues aparece en primera plana un tío con gafas. Unos tres hippies con greñas redondísimas y atrás un tío que se parece a Yoshi, el de los Suaves, pero con un bigote más grande. Y nada, pues. Va a tocar los Suaves, Igor. Sí, ya sé. He comprado tres entradas. Por si acaso. Bueno, pues eran. Estos de Tapimán eran tres tipos con unas pintas rarísimas. Irreverentes. No parecen hippies así. No parecen españoles, ¿eh? Bueno, no son de aquí, cantan en inglés. Cantan en inglés, son de aquí. Son de aquí. De España, claro. Sí, de aquí, claro. ¿O de España? ¿Qué queda? Vale, bueno, de fuera, de España. Son de. Pues no tienen pinta, son de aquí, de la, ¿no? Unión Ibérica de. Claro, por. Oigo. Venga, qué pedazo Felipón me has echado. ¿Quién? El nada, pero bueno. Felipe, pues eso, ¿tú qué, ¿qué os podéis imaginar del 71 con Franco haciendo pues unos hippies, un grupo? Unos hippies adinerados que iban a Londres y encontraban discos y luego venían a España y sí, yo, los copiaban. Puede ser. Oh, ¿qué influencias puede tener? Ni idea. ¿Influencias de los Rolling? Y, pues, ¿cómo se llama la tía esta? La Janis Joplin. Pues algo así. Sí. No he oído, no sé, pues. Los Sex Pistols, igual. También, los Sex Pistols. Sex Pistols. Un poco de Animales Muertos, igual también. Tirando al punk de MCD. ¿Cómo se llama? El Canto del Loco. Escorbuto, el Canto del Loco. ¿Te imaginas de todas esas influencias? Se parece mucho a Animales Muertos, porque, mira, voy a poner el comienzo de esta canción y mirad la batería, cómo se parece a Animales Muertos, pero hecha en el 71. Pues a ver, quiero oírlo. Tupa, tup. Con 10 segundos. Ahí podéis escuchar cómo mete la batería de Animales Muertos. Tupa, tupa. Tapimán, estos son las influencias de Animales Muertos. Pero estos, claro. Estos. A mí me parece que hablan demasiado bien inglés como para ser de aquí. Sí, sí que son de aquí, ¿eh? Eso es fijo. No sé. Bueno, dónde. Pues. Bah, no se meterían serían del colegio británico. Bueno, los esta canción era la que quería poner. Solo quería mostrar ese tupa, tupa que me ha sorprendido mucho que lo hicieron en el 71. Y la canción que quería poner era No Control. Y bueno, ahora la voy a poner. Ahí va. Let me tell you to go. Buenos días. Yepa. Buenos días. Hola, desde la central del sonido. Bueno, ya está, no, era un... Sí, bueno, aquí teníamos a los hippies metiendo... La verdad es que ha estado bien, ¿eh? Man, a mí no. Sí me han gustado. A mí me han dado ganas de ir a por flores al campo. Sí, bueno, estamos llamando a Canadá. ¿Sí? Hola, ¿está Félix? No, estoy Tristex. Ah, pues, me han gustado, bien. Tío. A mí me han dado ganas de ir a por flores, tío. Sí, a mí. Ya, la verdad es que sí. Han estado bien. A mí me hippie, tío. Hubiese sido bastante si no hubiese estado la CIA de por medio. Sí, la verdad es que. A ti te parece que sí. Yo... Sí, tienes voz, ¿eh? Beringer. Sí, pero no oigo mis cascos, no sé por qué. Beringer. Bueno, da igual, así que vamos a poner más canciones. ¿Tenéis alguna? Yo voy a poner la broma de Satán. Ponme la broma de Chatán. Ponemos dos. Y como yo quien me ha copiado, pues le metemos después de la explicación. La broma del chata. La broma. El chata. Te voy a sacar mis apuntes. Espera, igual que Joaquín diga primero lo que sabe de la broma. Vale, de sí. El grupo de la broma de Satán de 1987. No. Sí. Sí. Sí. No. Sí. Ahora qué pipa. 87. Es de 68. Es un pipa. Bueno. Es un pipa él. 87 ni de palo. Ah, 87. Es 87 es mierda, muy, que... muy tarde. Es de 78. Qué, gustado, qué mal ¿no? he quedado. Mierda. Sí, nos ha gustado, Uri. Bueno, gustado. Es igual. He quedado mal, pero va a ser. Por cierto, hemos llamado a Canadá, Uri. ¿Qué sepas? ¿Habéis llamado a Canadá ya? Sí. Bien. Ah, por cierto, Uri, ponte unos cascos ahora mismo. Has leído al revés, ¿eh? Joder, no, lo sabía, pero se me ha olvidado. Ya sabes, tú no sabes nada. Ha sido un fallo. Bueno, como nunca vienes documentado, yo sí. Mentira, mentira. Son de Madrid del 78. Te voy a boicotear. Por favor, se hablas. Por favor, un respeto, por favor. No. Respeto a tus compañeros. Igor, por favor, haz algo, tío. Le quito el micro. ¿Qué color está el micro? Puta. El azul ya lo he quitado. El azul, dale. A ver, la broma de Satán, grupo de Madrid de 1978. ¡Qué tarde! Si los Tapimán lo hacían mejor antes. ¿Tú dónde has salido? Bueno, después de este comentario, este quítale subnormal, el micro. ¿De dónde has salido? Vamos a quitarle el micro. De hablar también. Con la novia, algo fijo. Bueno, se separa en 1985 después de la muerte de Pepino, que no era un Pepino, era el batería. ¿No era un Pepino? No era un Pepino, tío. Hay mucha gente que se cree que es Pepinillo. Un Pepino, pero yo nada, digo que yo pensaba que era un Pepino con greñas Majo y brazos. Peña, Majo Peña se creía que era el Pepino, el batería. Hay que joder la leyenda desde aquí, desde donde está mi azote, que no es un Pepino. No, tampoco tenía. Era un Pepino con gafas de sol, la Peña decía, con greñas. Pero ah, un segundito, por favor. Sería Flores en verano. Perrea, perrea. Dale, chiqui chiqui. El chiqui chiqui mola mogollón. Lo bailan en la chica también. Al corcón. Al huyo los japones. A esa morenita que el chiqui chiqui la pone muy chiqui. ¿Qué os gusta el chiqui chiqui? Hombre, a mí me pone cachondo. Sí, pero me encanta que me interrumpan mis comentarios. Ah, lo siento. Luego ponemos. Lo merezco. Cuando la ponen en discotecas de máxima afluencia, yo me excito mucho. ¿La ponen? No. Pero dale una semana. En verano sí. En verano ya la... Nos cansaremos y no nos hará. Para verano ya estará pasada de moda. Claro, ese tío ya... Espero. Esperamos que espero. Tranquilo, que para verano ya habrá algo que te dé asco. No pasa nada. Bueno, a ver, que nos estamos hablando del gran grupo. Gran grupo de Madrid en 1978. Gran grupo. Se separa el 85 cuando se muere... Por favor, Igor, no juguetes. Pero que se oye. José, que ya lo sé. Cuando se muere Pepino, el batería, en 85. Pero luego vuelven otra vez allá por el 2003 o así bien, sacan bien, un último disco en directo, directo. Y empiezan a dar una pues en plan dan conciertos por ahí, se reúne otra vez la broma de Satán. Sí, pero con y, bueno, dime, y con, no, que otros... no era con dos nuevos, ¿no? O algo así. ¿Con dos qué? No sé. Con dos integrantes nuevos. Dos huevos, sí, saca dos nuevos. Es que Potencial Hardcore le saca el disco este y entonces como parece que tiene bastante éxito el disco Potencial. Porque era un grupo que pues, el Freaky Dance. El Custadito. ¿Por qué siguen risas de fondo? El Michael Jackson. Cuatro. Ah, el Robocop. Es buena fuente. Sí, pues. Está bueno. Un. Así. Ah, un maxi algo del 82, de un directo de la broma sí, Satana. Acaban de sacar ahora. Ah, hace poco. Con cuatro canciones. Potencial Hardcore reeditó el disco que tenían. No, pues ahora acaban con cuatro canciones. Sí, el primer eso disco. Fue lo que les motivó a ellos. Dos inéditas y dos típicas en directo de algo, del pero 82. Fue que el primero, ¿no? Sí, el de la broma Satán se llama. El único que la hay, Satán, ¿no? Sí. No tiene alguno más. Del 78 tan pronto no, es. Uno. Sí, del 78 creo que es. Tenía que creer, más. No, sacaron algo más. Luego sacan más. Hostia. ¿Qué es esto? Nada, música de fondo, sí. Nada. Bueno, pues después de esta sorpresa, ponme la que yo y he traído. Y pasamos a la broma de Satán. Ahógate en el váter de la broma de Satán. Espera, ahí va. We'll be right back. cambiará. Lucha, vive, diviértete. Si no quieres acabar mal, si no quieres morir así. Ahí teníais, yo estoy buscando MySpace. Hay gente con heridas aquí. ¿Estás espaciando en la red o qué? Qué bueno son las bromas, Satán. Sí, lo son. ¿Por qué oigo tecno? ¿Por qué no pones el bailapó sobre un nazi? Está manuchado, tocando. Anda, ¿por qué es no que lo pones? Yo la quería poner un momento. No, ponemos otro día. Vamos a poner un grupo que ha traído Joaquín. De grandes. Dime primero la canción que quieres poner. Ha sido por el chiste, Adrián. ¿Qué? ¿Qué, va? La de un grupo Hondarribia y eso, y le pongo la canción. ¿Eh? Sí, es que en el maestro. Ahí va la hostia. ¿Qué? Ver, pero no, que es un grupo. Cuenta de que cantan. Pues, a ver, joder, de qué va. Vale, pues. A ver, que se parece pues a discípulos de Dionisos. Hola, tío. Pues, no me dejáis hablar. Es un noti. No me dejáis hablar. Claro que no dejáis hablar. ¿Cómo tienes los cojones? Si me estáis pegando mientras hablo. ¡Hala! ¡Qué mentira! Te lo mereces. Bueno, habla de... ¡Para de pegarme! De grandes. A ver, de grandes es un grupo que se parece a discípulos y a Toracina y esas cosas. ¿Qué te parece de grandes? Aquí el experto. A mí me han dicho que es un grupo con mucha fuerza. Espectacular. Espectacular. Eso, mira. Como el olor de pies de Uri. Bueno, pues ya que la gente no parece muy dispuesta a comentar esta canción, ponla, ¿no? Vamos a poner una canción que es... me la pongas en la cara. Pero si me has puesto todo el pie en la cara. Se están peleando, tú. ¡Me llama una chica! ¡Hay pelea! ¡Ponla! ¡Corre, corre! ¡Chica travesti! ¡Corre! Aquí te presento a Kim Merino. Que a pesar de haber sido peso pesado, sus amigos le llaman la Maritrini. ¡Venga, campeón! No te quedes con la cara. We'll be right back. un poco de golpe. Sí, ha sido un error mío, ya lo siento. Ha sido un error mío porque he cerrado la ventana sin querer. Bueno, pues eso. Errores técnicos, aquí no pasa nada. Sí, tranquilo. Da igual. Bueno, pues, no sé, a mí The Glandes me han parecido un poco una copia bastante mala, ¿no? Sí, así, es como que copian a Torafinas y Discípulos y no les sale del todo bien. Canta la batería, parece. Ojo, pues canta un poco mal. No canta muy bien. Alguien debería decirle que canta es que va. Mira, quiero que oigáis esto. ¡Dale! Bueno, ya está. Temazos nos pones, Igor. Ya está, después de la chorrada. Ahora. ¿Qué, qué, qué? Mi temita. ¿Eh? Ah, bueno, pues, pero. Bien, vale, sí. Nada, pues ahora voy a poner yo un temita de este grupo irreverente que se llaman Taxi. La verdad es que desconozco de dónde son, desconozco sus procedencias. ¿Taxi dices que se llaman? Sí, desconozco sus influencias. Desconoces todo, pero te mola, mola. Seguro que os gustan. Absolutamente todo. Pero háblanos de lo que importa, ¿qué tal suenan? Taxi, suenan guay. A mí suenan de guay, es que tocan. Suenan guay. ¿Para qué hay que saber dónde tocan son? Tocan un. No sé, una especie de rock acelerado, ¿puede ser? Sí, bastante. Sí, te gusta esa definición a ti mismo, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me molo a mí mismo. Sí, pues es lo que ha acelerado. Y digamos que esta canción se llama. Con su versión X. I'm glad to see you in the, on the ground. On the ground, eso es. O sea, encantado de verte en el suelo. Encantado de verte. Contento, tío. Encantado de verte en el suelo. Tom. The world's not to reject. Please get out of my way. You're just that detail who looks for something. You feed the Dutch thing. I'm glad to see you. Look at that. Reject. Please get out of my way. We're not so fast in you that you was dream. And look when the words are out. I'm glad to see you. Look at that. I'm glad to see you. On the ground. Ahí estaban nuestros señores Taxi, que la verdad a mí al principio me ha recordado un poco a Turbo Negro, la voz y así, no sé por qué. Bueno. Los típicos primeros, son franceses, pues, creo. Los primeros discos de así, a mí, los primeros discos de Turbo Negro, así, cuando es más. Cuando todavía no metían la caña suficiente, ¿no? Oye, y ya que has hablado de Turbo Negro, pues voy a poner yo PvP. Bueno, chicos, yo me despido, me voy a la Black Fever. A Black Fever, a Black Fever. Concierto de Positiva. Positiva, Tinnitus, Loan y. Con 10. Efecto Infecto. Así que. Bueno, te lo pasas muy bien. Disfruta de la radio, chicos, que yo disfrutaré del concierto. Venga. Bien, si nos quedan aquí ya cuatro suspiros, así que. Pues ya que aprovechamos para despedir a Rubén y mientras ponemos PvP, miedo que he traído. Me piro. Por bueno. Favor, Igor. ¿Eh? Sí. Que ponos una canción. He traído una canción de PvP, un grupo ochentero, de los de. Miedo, del rollo del punk ochentero de estos grupos, de los que salen en 1000 recopilatorios y tal, de, sí. Del rollo Viva la Punk y todos estos. Uh-huh. Y no he traído. Pues este grupo tenía un par de canciones así. Las más conocidas eran Miedo, que es la que he traído, y la del coche de la Plas, que sí, es una especie de ska. El coche de la Plas. Viva la Punk, la que sale. Sí, sale en Viva la Punk. Y, pero para mí la mejor era Miedo, y la he traído y he dicho, pues vamos a ver Miedo. Uh-huh. Y yo creo que lo mejor que es que le des al play, Igor. Voy a darle el play. Yo esta no la he escuchado, a ver. Bueno, parece que nos hemos quedado solitos. Nos hemos quedado otra vez, como el programa ha pasado tres, ¿no? Aquí. Nos han abandonado aquí, como se hace con, yo qué sé, con animales. Típicas sillas viejas de tu casa o. Sí, los han abandonado. O papeles aquí. Ahí usados, pues igual. Bueno, igual no, no les necesitamos para nada, porque tenemos aquí con nosotros, os he traído un grupito ya que para ir acabando el programa, porque son I-51 según el ordenador. Según la. Ordenador. El meridiano de Greenwich más uno. Así que según el meridiano de Greenwich más uno, son I-51 y os vamos a poner de las últimas canciones un grupo Casualties, un grupo... ¡Qué casualidad, Igor! Casualties, qué casualidad. Nada, bueno, pues este grupo de hardcore neoyorquino liderado por un sudamericano que no sé si... Es que no recuerdo el país, no sé si es Ecuador o Panamá o Nicaragua, no sé. Bueno, pues por ahí es un... Pues eso, un inmigrante que está en New York y se le ocurre hacer un grupo, pues... Un grupo de hardcore punk. Sí. Allá por el 90 así empezaron y tal. Y pues bueno, es un grupo bastante interesante y tal. Bueno, si entras a su web en fax, en FAQS, no en FUC, en fax de preguntas típicas y tal, pues bueno, sí. Entre ellas la primera que viene es ¿cómo os levantáis los pelos? Porque es bastante característico de ellos, sí. Cómo se levantan, que tienen unos pelos, sí, unas estacas del copón, unos, ¿no?, pinchos y así. Con... Y nada, pues pone la respuesta es con spray, no sé qué, o con gelatina o con no sé qué. Y no me vuelvas a preguntar, no sé qué. Normalmente los están crestas, todo el día preguntando y todo eso. O sea, las crestas así suelen echar chimbo, jabón ahí. Sí, pero eso las crestas de dos centímetros, tío. Pero las de ellos son de 25 o 30. Las dos pastillas de chimbo, tío. Te digo. Llama la atención, la verdad es que el grupo eso llama la atención por la estética y tal, y luego que el cantante es, pues eso, es sudamericano. Muy y bruto. Tal. Y bueno, pues tienen un disco, este he traído una canción del disco que es en la línea, on the Frontline, que luego sacaron, no sé si el mismo año o al año siguiente, sacaron el mismo disco, las mismas canciones, los mismos temas, pero en castellano, como un guiño a su país de origen y sí. A todos los latinos que les escuchaban y tal. Sí. Y bueno, pues eso, he traído una canción de ese disco que se llama, la canción que he traído se llama Media Control, control de los medios. Y bueno, pues comentar que vi un vídeo en YouTube y ya comenté, bueno, lo comenté a vosotros, no a Uri, así, no comenté en sí. La radio. Que vi un vídeo en YouTube, o YouTube, que era, pues eso, un concierto en México o así en Latinoamérica. Y estaban tocando esto y de repente debía haber alguien en el público diciendo, buah, es que sois vendidos, tal, no sé qué. Entonces el vídeo empieza que de repente le dice el cantante, sube, sube, sube, sube. Y sube el nota que le estaba criticando y dice, a ver, dile a todos los que estaban, a todos los que estaban diciendo aquí, no sé qué. Y dice, porque creo que sois unos vendidos, tal, no sé qué, porque nos habéis cobrado no sé cuántos dólares por la entrada y no sé qué. Y dice, vale, muy bien. Y entonces coge y le responde el cantante, tal, porque yo tengo una familia, vengo desde Estados Unidos, el vuelo no me sale gratis, claro. Tengo que estar aquí, tal, no sé qué. Y pagas no sé cuánto dinero. Bueno, vamos, que le deja el tío claro. Bastante mal, porque el tío es el típico. Es que es la el típico revolucionario de palo. Buah, tío, qué caro es el concierto, no sé qué. Tío, pues no, ¿sabes? Es que hay grupos que sabes por qué lo hacen, por qué lo ponen caro, y hay grupos que sabes que no lo ponen caro. Es que no es, porque no, sí, no es gratis estar ahí. En un grupo como hablar, los Casualties, tío, que te tocan en un país, yo qué sé, de Sudamérica, pues evidentemente si son de Nueva York, pues es que es unas pelas eso, tío. Siempre y que te andes rayando porque has cobrado, yo qué sé, $3 más, porque será una parida. Siempre. Sí, pero encima, si se veía que has pagado para verles, porque ya, no si has ha pagas, sido... vale, pero encima vas, pagas y te... Bah, no el tío sé. Le deja mal, el tío le deja subir, le deja subir, decir lo que tiene que decir y luego le contesta, le dice tal, tal y tal, le deja bastante mal, pero bueno. Pues bueno, pues vamos a poner la canción ya, que es Sony 54, pues eso. Esta canción que ya hemos dicho es de On the Frontline, en la línea del frente. Y bueno, también es curiosa la canción en castellano de, no sé, en inglés no sé cuál es, pero en castellano es la de Vida Perdida, que habla de, que dice la típica frase que a mí me gusta mucho de, no a las drogas, toma cerveza, dice, no a las drogas, toma cerveza, claro, como es, dice, no a las drogas, toma cerveza, di no a las drogas, no sé qué, y bueno, pues eso, es curioso al menos, así que vamos a poner la canción y pues ya, nada, pues eso. Ya nos despedimos, ¿no? De hasta un próximo viernes, quizás no este viernes, o sí. No sé, sí, igual hacemos Semana Santa o no, igual sí, hacemos vamos, vacaciones, ya veremos. Si ponedlo por si acaso, porque probablemente sí que estemos, pero bueno. Sí, porque no tenemos otra cosa que hacer. La verdad es que no. Aquí no tomamos vacaciones. Aquí no hay vacaciones que valgan, así que... Así que con toda probabilidad vamos a estar aquí. Por cierto, llevamos ya, me dijo Telmo, que miró en el blog, donde está mibazoca.blogspot.com, que miró el blog y llevamos ya, no sé si 17 o 18 programas. El otro día me preguntó un amigo, le dije, pues llegaremos 9 o 10, pues joder. No, llevamos unos cuantos. Sí, pero de eso que no te das cuenta, Uri. Que lo divides entre 4 y son 4 por 4, 16, 4 meses o así. 4 meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Nuestra querida audiencia aquí. Nuestra querida audiencia. A ver quién nos está escuchando. Bueno, pues eso, aquí tenéis a los Casualties, unos neoyorquinos que, por cierto, han sacado un disco en directo hace poco. Así que, si os gustan, los lo compráis o os lo bajáis. Venga, gura. Vale, venga, dale caña. We'll be right back. You said you don't want to be my lover.